Hola, somos la Agencia 5 Estrellas de Vilaseca y te ofrecemos un viaje a París, la ciudad de la luz. En París puedes coger el autobús rojo para no cansarte, que te pasea y te enseña todos los lugares y te lo explica en 12 idiomas. El monumento más famoso para ver es la Torre Eiffel, que puedes subir y ver todo París. Además, París tiene el río más famoso de Francia, el río Sena. Y hay unos barcos que se llaman Barco Mosca, porque hay unas ventanas que son como los ojos de una mosca. Además, puedes ir a los Campos Elíseos, la avenida más famosa del mundo, donde puedes ver el Arco del Triunfo, que era un soldado que se fue a la guerra y está su tumba. Y cómo no, tienes que visitar Disneyland París, donde los sueños se hacen realidad. ¿A qué esperas? Del día 20 al 24 de octubre. Todo 100 euros por persona. Te esperamos. Hola, somos la agencia de viajes Torroya y te proponemos que viajes con nosotros a Pisa. En la ciudad de Pisa existen cosas muy divertidas como la Torre Inclinada de Pisa y también vivía el gran Galileo Galilei. Entre sus monumentos más importantes está la Plaza de Miracoli con su catedral y baptisterio, considerada participando de la humanidad. Puedes comer las mejores pizzas y pastas que quieras. Estarás en el país de la pasta. Además, puedes visitar un día Florencia con todos sus monumentos y paisajes. Este viaje cuesta 100 euros por persona, niños gratis y es del 20 al 24 de octubre. El autobús y el taxi es gratis. Estamos seguros que se divertirán en sus vacaciones. ¡Apúntate! Hola, somos la agencia de viajes Aneriza de Vilaseca. ¿Quieres irte de viaje a Valencia? En Valencia puedes visitar la famosa Ciudad de las Artes y las Ciencias, además de un montón de museos. Puedes visitar un parque que se llama Biopark, que está basado en África y la sabana, donde hay muchos animales. Valencia tiene un gran patrimonio histórico y artístico, y puedes visitar el casco antiguo con la catedral, la lonja de Valencia, el mercado antiguo y también el ayuntamiento, que es muy bonito. Además de todo esto, puedes disfrutar de una buena paella calentita, unos buñuelos y una buena horchata de chufa. Todo esto por el precio total de 100 euros. Del 20 al 24 de octubre, en el hotel que tú elijas. ¿Te lo vas a pensar? Viajes Aneriza. Llámanos. Hola, somos la agencia de viajes Miret, de Vilaseca. Tenemos un viaje espectacular en el que pueden visitar la Sagrada Familia, el Teatro Liceo y el Barrio Gótico, entre otros. En las Ramblas está el Café de la Ópera y la Plaza Cataluña. En el Barrio Gótico puedes buscar el Ayuntamiento de Barcelona, la Plaza del Rey y el Palacio Real. En Montjuïc podemos ver el Teatro Musical, el Planetario, el Tibidabo, el Mercado de las Flores o el Museo de las Ciencias. Además, también puedes visitar el Camp Nou y ver jugar el mejor equipo del mundo, el Fútbol Club Barcelona. Todo esto solo por 100 euros, el 20 al 24 de octubre. No te lo pienses más. Hola, si eres joven y tienes ganas de divertirte, ¿dónde es tu ciudad? Una ciudad donde es imposible aburrirte. Somos la agencia Villet de Vilaseca y te proponemos el mejor viaje de 4 días del 20 al 24 de octubre. En Londres puedes llegar fácilmente a todos los lugares con la ayuda del bus y el metro. Podrás entrar en muchos museos como el Museo Británico, el Museo de la Ciencia o el Museo de Cera, Madame Tussauds. Puedes visitar la Abadía de Westminster, la Noria de London Eye, que es la más grande de Europa, el Palacio de Buckingham o la Torre de Londres. Además, Londres tiene un montón de parques donde podrás jugar con tu familia todo lo que quieras. Tienes que saber que se habla inglés, que los coches van por la izquierda y que llueve mucho. Todo este viaje solo cuesta 100 euros y las plazas son limitadas. Apúntate.